aquí en el Consejo Deliberante, y en este momento se acaba de levantar la sesión del Consejo Deliberante, y lo decidieron así porque no se podía escuchar lo que decían en la sesión del Consejo, ni la presidenta del Consejo, Paula Grotta, ni los concejales de la oposición y del oficialismo. Por eso decidieron levantar la sesión. En este momento está hablando la viceintendenta Paula Grotta. Bien. Bueno, vamos a pasar. Sí, ¿querés nombrar a los todos mis compañeros? Sí. Quiero decirles que nosotros vinimos acá pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. Somos el motor del municipio y jamás, jamás hicimos violencia de nada. Jamás. Nos han acusado que somos violentos y para nada. Somos trabajadores. Siempre. ¿Quién te acusó? ¿Quién habla ahí, Mauricio? La idea es que siempre buscamos el diálogo. Bien. Siempre buscamos el diálogo con el intendente Luciano Di Lapoli, ya que es el referente de la gestión. Hemos buscado también diálogos con los concejales, siempre el diálogo, siempre la mesa de diálogo, pero no nos escuchan. Como hoy la presidenta decía, por favor escúchenos, déjenos presentar y hacer la sesión, y por favor que nos escuchen. Nosotros también, presidenta, necesitamos que nos escuchen. Como usted pidió respeto, que dejemos gestionar, nosotros todos necesitamos que nos escuchen. Así que bienvenido sea, que vamos a tener una reunión. Bueno, ¿vamos? Sí, tenemos derecho. Perdón. Paula, una pregunta. Los van a recibir, pero los van a recibir. Bueno, en este momento los van a recibir los trabajadores ex planes municipales. Después de la manifestación que hicieron aquí en la sesión del Consejo Deliberante, esto se tomó la decisión, Cintia, después de que no se pudo realizar la sesión por la manifestación que hicieron aquí en el Consejo, porque antes de eso, lo tenemos que informar, no hubo una decisión del bloque del oficialismo de votar dos despachos que presentaron desde la oposición para escuchar a estos trabajadores. O sea, lo que presentó en este caso, pidió la palabra Claudia Giorgi y después la pidió Gustavo Estavilla para que se haga un cuarto intermedio y se escuche a los trabajadores. Esa decisión no fue votada por el oficialismo en las dos oportunidades. Uh-huh. Después continuó la manifestación ruidosa en este lugar, no se podía escuchar directamente lo que hablaban los concejales y las concejalas, y es por eso que se levanta la oposición en su conjunto, en este caso el PREPAM, los tres concejales del PREPAM se levantaron, y es por eso que la viceintendenta decide hacer esto, recibir a los trabajadores ex planes para poder hablar. Vamos a ver en qué condiciones y cuál es la cómo va a continuar esto, pero lo importante para informar acá es que se levantó la sesión y ahora el oficialismo, después de la presión que recibieron en la sesión del Consejo Deliberante, va a escuchar a los trabajadores ex planes municipales. Una situación insólita que pasaba en este lugar, porque los trabajadores vinieron pacíficamente, como recién escuchábamos a la trabajadora decir, y sin embargo la municipalidad tiene policías en la entrada que da a la avenida San Martín y en la salida que da sobre la calle Juan B. Justo. Por eso es que los trabajadores también están un poco enojados uh-huh. por esta situación y están diciendo que están diciendo que son violentos y lo han considerado así. Por eso es que es una decisión que ha tomado el oficialismo, que les viene bien a los trabajadores, pero también convengamos que esto se tomó por una presión de los propios trabajadores. Aquí no solamente hay ex planes de municipales, sino que también están las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género que vinieron a reclamar, y también recién vimos a Lidia López, la ex secretaria general de UTELPA, que están aquí también acompañando uh-huh. como parte de la CTA de los trabajadores. El recinto está repleto de trabajadores y trabajadoras municipales que están esperando ser escuchados, en este caso, por los concejales oficialistas. Mauro, una pregunta. ¿No fueron recibidos ayer los trabajadores explanes por los concejales oficialistas? No, fueron recibidas las trabajadoras de género. Eso tenía... me embarullé con realidad, los conflictos. En realidad, los explanes lo que están pidiendo es que se trate el proyecto de reconocimiento de la antigüedad. Eso es lo que se ha negado el oficialismo. Perfecto. Me embarullé a quién habían recibido ayer los concejales, porque bueno, el municipio tiene estos dos frentes abiertos, ¿no? El conflicto con las trabajadoras de género y el conflicto con los explanes. Estos dos frentes es lo que se están congregando en el Consejo, por eso que están entrando algunos trabajadores acá a uno de las oficinas, de los despachos del Consejo, cerraron la puerta en este momento, que es el bloque del Frejupa, y dentro están la viceintendenta y los concejales y concejalas del oficialismo y de la oposición, escuchando a los explanes. Es la primera vez que los van a escuchar frente a frente, porque después lo que hicieron fue utilizar la banca de la vecindad, o también vinieron a hacer reclamos de forma personal, pero va a ser la primera vez que los escuchan después de lo que pasó aquí en la sesión, que se vio frustrada justamente por la manifestación de los trabajadores y trabajadoras. Una última, Maurito, también para ordenarnos. Sí. Desde el Ejecutivo, que es finalmente desde donde debería salir el dinero para reconocerles el derecho a la antigüedad a estos trabajadores y trabajadoras. En las últimas horas, ¿han hecho alguna declaración? Digo, el secretario de Gobierno, Heriberto Medisa, alguien del círculo de gestión, del equipo de gestión de Luciano Di Napoli. No que yo sepa, por lo menos ayer, por ejemplo, estuvimos a solamente un par de metros de Heriberto Medisa, le hicimos señas como si quería hablar de algo. Nosotros siempre que estamos buscando información, cuando vemos a un funcionario, y sobre todo un funcionario que tiene un conflicto latente, nos acercamos y él hizo señas como diciendo no voy a hablar, pero también recordemos que es el secretario político y es el secretario al que primero fueron estos explanes, que después se reunieron con Pablo Echeveste, que es el secretario de Hacienda, que es el que les dijo que no había plata. Por ahora no hubo una manifestación pública del Ejecutivo Municipal. Estos trabajadores, esto es lo que están haciendo en el Consejo, o sea, en el Legislativo, tratar de que avance su proyecto. Sí, sabemos que cuando recibieron a los explanes, en este caso Pablo Echeveste, les dijo que no tenía el poder político de tomar la determinación de reconocerles su antigüedad. O sea, les dio una respuesta, en este caso, nombrando al Ejecutivo Municipal. Por supuesto que no es el intendente, pero uno estima que estas declaraciones tienen que ver con lo que piensa el intendente Luciano Di Napoli. Veremos ahora, después de esta reunión algo improvisada que se arregló con los explanes, si hay una respuesta concreta al pedido que están haciendo. Muy bien, gracias, Mauro. Hasta luego.